Aprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Buenas tardes, emprendedores. Soy Lucía Tapuma y hoy escucharemos el reprise del programa sobre emprendimiento social. Como saben, estamos preparando la tercera temporada que viene con nuevos temas para ustedes. En este programa entrevistamos a Miguel Cueva, CEO de Cosecha de Lluvia, quien participó en la convocatoria de la Corporación Financiera Nacional en su concurso Liga de Emprendedores Extraordinarios. La iniciativa consistía en el apoyo a emprendimientos que vayan de la mano al cambio de la matriz productiva en el Ecuador. De 6.600 inscritos, nuestro invitado, con su emprendimiento Cosecha de Lluvia, ha pasado las distintas fases del programa y ahora se encuentra entre los 40 mejores proyectos esperando la selección del ganador. Celebramos el trabajo y esfuerzo de Miguel Cueva, que ha logrado ser parte de los finalistas. También queremos contarles de la convocatoria de Mujeres Emprendiendo con Éxito, que es una iniciativa del municipio de Quito y la agencia Con Quito, y cuenta con el respaldo de la unidad Patronato San José. Esta convocatoria busca la participación de mujeres emprendedoras de la ciudad. El proceso de inscripción se encuentra abierto desde el pasado 8 de marzo hasta el viernes 14 de abril. No se pierdan esta gran oportunidad para que ustedes puedan presentar sus proyectos y ser parte de este ecosistema emprendedor. Más información les pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook, Emprendemos EC. Les dejamos con este reprise y nos vemos hasta el próximo martes. Gracias por su sintonía. Hoy en Activa Tus Ideas hablaremos sobre qué es el emprendimiento social. En Visionarios nos visita Miguel Cueva, CEO de Cosecha de Lluvia. También en Espíritu Emprendedor nos acompaña Karina López, una terapista de bienestar. Y en Mundo Emprendedor estaremos hablando de Antes de que sea tarde, el documental realizado por Leonardo DiCaprio, el cual busca conservar de mejor forma el planeta. Yo nací en este país, que sabe que hay algo más, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país, de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Conocí en este país llevar alegrías y dolor. Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión, solo si en este país que va, con alegría y honor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le Radio CCE. 940 AM. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. En Activa tus ideas queremos contarte qué es el emprendimiento social. Por eso hoy te compartimos información de Disruptivo TV, un sitio web en el que encontrarás todo sobre este tema: innovación, negocios de impacto y startups, en donde nos mencionan que el emprendimiento social es, antes que nada, una revolución en el ámbito empresarial. Pero como toda revolución, está aquí porque hay algo que tiene que cambiar. Es así que aún con el gran trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, el gobierno y las empresas, no se ha podido resolver los grandes problemas sociales. Por esto, es necesario crear una nueva forma de resolver los problemas. En los últimos años, han surgido un nuevo modelo de organización que combina los mejores elementos tanto de las organizaciones sin fines de lucro como de las empresas. Para esto les explicamos un poco el significado de cada categoría. Así, las organizaciones sin fines de lucro tienen como objetivo principal el resolver problemas sociales. Necesitan conocer la comunidad y verdaderamente entender el problema para erradicarlo de raíz. En cambio, las empresas utilizan las herramientas de mercado, las ventas, la mercadotecnia, etcétera, para llevar sus productos o servicios a todos los clientes. Ellos necesitan generar utilidad con la que pueden reinvertir en su empresa y seguir creciendo. La suma de estos elementos crea empresas enfocadas en resolver los problemas sociales con un modelo de negocio que le permite ser escalable, sustentable y generar utilidades. El principal objetivo de estas organizaciones es resolver una necesidad social, y para hacerlo utilizan las herramientas de los negocios: utilidades, inversión, ventas, producción, marketing, etc. Estas organizaciones se llaman empresas sociales y están revolucionando la forma en la que resolvemos las problemáticas sociales. Este nuevo esquema de la empresa social plantea un modelo híbrido que combina fines de lucro con la misión de resolver una problemática social o medioambiental. Es importante entender que no es lo mismo que responsabilidad social empresarial. En una empresa social, el impacto positivo en la sociedad o medio ambiente no es una estrategia secundaria al modelo de negocio, sino que es su principal razón de existir. Afortunadamente, hoy en día existen muchos emprendedores sociales, personas que verdaderamente están haciendo un cambio en nuestro planeta, con modelos de negocio innovadores y sustentables. Es por eso que no existe una definición universal del emprendimiento social. Pero como emprendemos, nos quedamos con esta definición de David Bornstein, que menciona que un emprendedor social es una persona que tiene tanto una idea poderosa para causar cambio social positivo y la creatividad, habilidad, determinación y empuje para transformar la idea en realidad. Los emprendedores sociales combinan comprensión, entusiasmo, optimismo e ingenio de emprendedores de negocio, pero se dedican a perseguir cambio social o utilidad social en lugar de utilidad financiera. Si quieren conocer más a fondo sobre este tema, les invitamos a ingresar a disruptivo.tv, en donde pueden descargar el libro gratuito sobre qué es el emprendimiento social. Regresamos después del corte musical y esto es eso. En el tiempo que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más y del sentimiento que te pude tener. Por eso te pido, vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. De entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño, porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. I know that everything I said was everything I meant, but it was different cause I didn't own you, but I wanted to. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see you again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas, ready for the next episode. Va pa' arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por... Seguimos en nuestro segmento Activa Tus Ideas. Les habíamos mencionado qué es el emprendimiento social, pero tal vez te preguntarás qué problemas podemos ayudar a resolver. Aquí te lo contamos. La Organización de las Naciones Unidas, como parte de la Agenda de Desarrollo Social, estableció un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años, Bernardo. Pero para alcanzarlas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como nosotros, como ustedes, amigos emprendedores. Es una oportunidad sin precedentes para que los países y los ciudadanos del mundo emprendan un nuevo camino para mejorar las vidas de las personas en todas partes. Si te interesa emprender en estos temas, te contamos cuáles son estos 17 objetivos. 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo número 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Número 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Quinto. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Número 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Número 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y finalmente, el objetivo 17 pretende fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué te parece, Lucía, estos objetivos? Muchas veces nos faltan ideas para ver cómo podemos realizar un emprendimiento social. Así es, Bernardo, creo que estos objetivos de desarrollo sostenible son bastante claros. Y nosotros, como Emprendemos, ya hicimos una entrevista, si ustedes recuerdan, amigos, al CUPETS. Ellos tenían esta visión de ayudar al medio ambiente y poder disminuir la basura que se crea dentro de los océanos, ¿no? Entonces, con su producto, Alcupet y estos juguetes que son amigables con el medio ambiente, está ayudando a cumplir también estos objetivos. Otra persona que apoya los objetivos de desarrollo sostenible en Ecuador es Miguel Cueva con su proyecto Cosecha de Lluvia. Más adelante en Visionarios conoceremos los detalles de su proyecto. Así es, muy interesante, Lucía, y también estos espacios de coworking, el hacer benchmarking, buscar más información sobre estos temas, nos permite que nosotros podamos empaparnos más de estos objetivos que hoy los plantea la ONU, pero conocemos muchas empresas que hacen de el emprendimiento social el centro de su desarrollo. Y aparte de tener un rédito económico, tienen también ese impacto social que ayuda y beneficia muchísimo. Volvemos con nuestro siguiente segmento. Este es Emprendemos, no te desconectes. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Visionarios tenemos la presencia de Miguel Cueva, emprendedor social con su proyecto de Cosecha de Lluvia. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto que el día de hoy nos acompañes, Miguel. Quiero que nos cuentes en qué consiste tu proyecto Cosecha de Lluvia. Cosecha de Lluvia es una innovación social y ambiental. porque consiste en que cada planta de nuestros agricultores tengan un micro reservorio de agua en cada cultivo, de tal manera que cuando venga la lluvia o viene el riego, el agua de lo que está líquida se transforma en gelatina, de tal manera que en vez de regar en un mes 4 veces, 5 veces, tú regarías una sola vez al mes. De esta manera están ahorrando agua en los lugares donde no existe y también ahorra lo que es en electricidad, incrementa la producción y de esa manera los campesinos derrotan la sequía y pueden seguir soñando en sus cultivos. Cuéntanos, en este emprendimiento que tú tienes, ¿cuánto tiempo vienes trabajando y cómo surgió esta idea de iniciar con este proyecto? Cosecha de lluvia ya tenemos en el mercado 1 año y como emprendedor, o sea, es una experiencia que quiero compartir. Los primeros 3 meses, 4 meses realmente no se vende nada porque es un producto tan nuevo, es algo tan novedoso que los agricultores no pueden creer la maravilla. Entonces empezamos con ensayos en lugares completamente desérticos y básicamente nuestro mercado ha sido porque el agricultor vio que funcionó y le transmitió al otro, al vecino o al compadre. De esa manera, el boca a boca, ahorita tenemos unas ventas muy altas, hemos llegado a muchos sectores desérticos con cosecha de lluvia, básicamente porque la gente ha visto el funcionamiento. Y eso empezó, es porque yo empecé con mis cultivos en palma africana en Quinindé. Entonces, como es una zona muy seca, entonces yo empecé con esto. Primero era solo para mi propiedad, pero como vi que funcionó, empezaron los vecinos a querer comprar. Llegaba otro vecino, otro se llevó a Manabí, que le gustó el producto, otro mandó a Loja. Entonces yo le vi un potencial muy bueno. Y gracias a eso ya tenemos en algunos sectores, a nivel nacional ya tenemos presencia. Explícanos un poquito más cómo funciona. Por ejemplo, mi familia tiene un terreno en donde cultiva aguacates. Entonces, ¿ahí qué cantidad pondrían de la cosecha de lluvia, obviamente? Explícanos un poquito cómo el proceso. En el caso, por ejemplo, de aguacate, que es un cultivo que requiere abundante agua, nosotros en las plantas grandes, cuando ya están establecidas, hacemos 2 hoyos justamente debajo de donde están las hojas, o donde decimos en la gotera o en la corona de la palma, del aguacate, perdón. Entonces, ahí en el hoyo colocamos cosecha de lluvia, puede ser seco. Entonces, supongamos que le ponemos a cada hoyo 20 gramos de cosecha de lluvia. Entonces, tú tendrías 40 gramos por planta. Los 40 gramos de cosecha de lluvia te están almacenando 20 litros de agua. De tal manera que cuando venga el riego o viene la lluvia, donde colocaste cosecha de lluvia, básicamente le almacena y le encapsula. Y como está justo donde van las raicillas, la planta tiene su reserva de agua, que las 24 horas al día lo asimila y lo consume según lo que requiera, a diferencia del sistema de riego tradicional, que colocamos el agua cada lunes o cada martes, cada semana a semana. Pero ¿qué pasa en esos casos? Que llega el agua el día lunes, para el día martes ya el agua se filtró, se percoló, miércoles no hay agua, jueves no hay agua, el viernes ya está casi seco, y la planta cuando retorna otra vez el agua el día lunes, tiene un estrés hídrico, porque tiene una cantidad abundante de agua. En cambio, cosecha de lluvia, como le transforma en una gelatina, el agua está disponible las 24 horas del día. De tal manera que si tenemos horas luces muy altas o un sol muy intenso, la planta se sigue desarrollando de manera normal y como tiene su reserva de agua en sus raicillas, empieza el desarrollo. Y aparte de cosechas grandes, sembríos grandes, ¿en dónde más lo podemos aplicar? Tal vez en la huerta de nuestra casa. ¿Funciona ahí también cosecha de lluvia? Cosecha de lluvia tú le puedes poner desde un cactus, que es sumamente pequeñito, un bonsai, puedes poner en cultivos enormes de aguacate, de palma africana, puedes usar en jardines verticales, puedes usarle, por ejemplo, en maceteros en la casa, en los jardines que tenemos en la casa. Por ejemplo, si las abuelitas no quieren salir a pasear porque dicen mis plantas se me mueren, en cosecha de lluvia tú le pones a una planta y regarías una sola vez al mes. Yo tengo el caso de una señora que no salía nunca por miedo a las plantitas que se le mueren, y con cosecha de lluvia le colocamos en las plantas y ahora hasta se olvida de regar. Entonces, hay personas que a los cactus se les muere. ¿Por qué? Porque se olvidan de poner el agua. Cosecha de lluvia es diferente. Le colocas y el agua permanece por más tiempo, 1 mes, 2 meses. Si es que en ese mes hubo una pequeña lluvia, desde que llovió, otra vez cuenta 1 mes más. Por eso que, por ejemplo, tenemos sectores en Oña y en Nabón, que es la frontera entre Azuay y Loja, en donde aplicamos cosecha de lluvia en unas zonas muy desérticas, que tuvimos 3 meses sin regar. La idea, porque esto hicimos con la ONU un proyecto, La ONU decía, con que 15 días funcione, para mí es suficiente. Explícanos, Miguel, ¿por qué Cosecha de Lluvia es un emprendimiento social? Básicamente porque nosotros nos hemos enfocado a las zonas más vulnerables, justamente en los campesinos que aún no tienen los beneficios de sistemas de riego. Cuando hay una crisis por sequía, los que soportan todo ese golpe del verano son los agricultores, porque ellos son los que dejan de producir, se les acaba sus ingresos. Entonces, de esta manera, los agricultores, supongamos en el caso de Manabí, ahora que hubo el terremoto, conocimos una hacienda de maracuyá, en donde el hacendado tenía su sistema de riego, que más o menos, para que tengas una idea, un hectárea te cuesta $3,000 sistema de goteo. Sin embargo, tiene que igual regar cada 3 días, cada 4 días. Como se dañó la represa La Esperanza, tuvieron ellos problemas de que no tenían el agua. Pusieron Cosecha de Lluvia y se dieron cuenta que ahora regaba una sola vez al mes. El empleado de él, el trabajador, vio eso y dijo, ¿yo por qué voy a gastar $3,000 por hectárea de riego? ¿Sabes qué hizo? Me compró Cosecha de Lluvia y a cada plantita de maracuyá le puso la dosis, que es muy poco, apenas 3 gramos por planta. Le puso a cada planta de maracuyá y él con los hijos iba una vez al mes con el mular, con agua en las canecas, llenaba unas botellas de cola de 2 litros que encuentran a 3 centavos los recicladores, hacía un hueco pequeñito y le colocaba en cada planta. Entonces, bajaba el agua de la botella, se hidrataba, ¿por qué? Porque cada gota que caía no se perdía, quedaba almacenada con Cosecha de Lluvia. Y hacía el mismo trabajo con apenas una inversión de ¿qué? De $50, $20 en botellas recicladas, en comparación con el patrón de él, que una hectárea solo en sistema de riego costaba como $3,000. Entonces, como es tan económico, hay muchos agricultores sembrando lugares secos. ¿Por qué? Porque ya no requieren grandes canales de riego para que llegue el agua. Simplemente con esa técnica muy sencilla, como te comento, con botellas plásticas, se almacena el agua. Es decir, ¿que el margen de ahorro es considerable al utilizar tu producto? Sí, aplicamos en Machachi, en un hacendado, potreros. Para que tengas una idea, una hectárea de potrero, tú semanalmente le riegas 74 mil litros de agua, en una hectárea, al mes, perdón, a la semana. En un mes, tú estás regando 296 mil litros de agua, en un mes, en una hectárea. ¿Qué quiere decir eso? Que tú en un año, tú estás regando como 3 millones de litros de agua por hectárea al año. Con Cosecha de Lluvia apenas estás regando 800 mil litros de agua al año. Tú tienes un ahorro de 2 millones de litros de agua. Y este hacendado me comentaba que él no solo ahorra el agua, también se está ahorrando $150 mensual por hectárea. El lote es de 10 hectáreas. ¿Qué quiere decir eso? Que él está ahorrando solo en dinero $1,500 al mes, sin contar con la cantidad de agua que está ahorrando. O sea, es algo muy importante porque tú colocas en el suelo hoy y por 5 años el producto está activo. O sea, por 5 años llega el agua, se almacena, la planta consumió, otra vez viene la lluvia, se almacena. O sea, por 5 años colocas. Por eso realmente los costos son muy baratos. Por ejemplo, en el caso de maracuyá o en el caso de aguacate, como tus familiares, apenas tendrías una inversión de 2 centavos de planta por 6 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que 4 centavos al año por planta. Pero imagínate tú con 4 centavos al año, que la planta tenga una reserva de agua y que no se muera, eso es una solución muy buena para la agricultura. Y también para el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos haciendo un ahorro del agua. Sabemos también que no son tóxicos tus ingredientes de Cosecha de Lluvia, entonces obviamente estamos ganando tanto económicamente como ambientalmente. Exactamente, por ejemplo, no es tóxico porque nosotros cuando hacemos los ensayos o aplicamos, metemos la mano al producto hidratado y nos ponemos en la boca para que vean que no es tóxico. Hemos tenido casos de que hay niños, como son curiosos, como parece una gelatina, se meten en la boca. Pero como ya vieron que no es tóxico, no pasa nada. Primero, o sea, no es tóxico, ¿por qué? Porque es insoluble. Entonces, cuando viene la lluvia, no se derrite. Y al no derretirse, el producto nunca vas a encontrar ni en las frutas, ni en las hojas, ni en el tallo. Simplemente permanece donde tú colocaste. Tanto así que tú puedes, en la parte ambiental, lugares desérticos donde no había vida, tú siembras un árbol, 2 árboles, 3 árboles, tienes un bosque, y automáticamente empieza a generar la vida. Sí. Entonces, de esa manera, lugares desérticos vuelven a tener una biodiversidad. Tu recorrido en este mundo del emprendimiento social te ha dejado grandes experiencias. A partir de esto, ¿qué consejo puedes darles a nuestros amigos emprendedores? Un consejo que yo quiero dar a los emprendedores, a todos los emprendedores. Primero, ten una idea. Segundo, cree en esa idea. y tercero, cree en ti. Para mí son pilares muy importantes porque mientras tú vas creciendo, tú vas a tener golpes muy fuertes que te van a dar esto del emprendimiento. Eso de ser punta de lanza, primero la gente no va a creer, porque como eres nuevo, no van a creer mientras no vean. Entonces, debe ser muy constante, muy constante. Nosotros hemos patentado el nombre Cosecha de Lluvia. Hemos patentado. Entonces, de esta manera ya estamos blindados a que todo el trabajo que estamos haciendo no sea plagiado por otra persona. Entonces, a los emprendedores, básicamente, lo que yo les recomiendo y les puedo aconsejar es que sean constantes. Sean constantes y sigan luchando, porque los tres primeros meses que tuvimos con Cosecha de Lluvia fueron tan malos, no teníamos venta, era solo gastos, gastos que pide prestado a la tía, al papá, al hermano, porque empezamos así siempre. Entonces ya después, poco a poco, ya empieza la gente a conocer de tal manera que luego ya tenemos distribuidores, hace todo macro, pero siempre es muy importante conservar la seriedad, la calidad del producto y ser responsables. Entonces, cualquier emprendedor que sea constante, que crea en esa idea y que crea en sí mismo, realmente le va a ir bien. Muy bien, y ya que nos cuentas este tema de la distribución, ¿en dónde podemos encontrar Cosecha de Lluvia? Verás, Cosecha de Lluvia, primeramente entregamos a los almacenistas. El tema es que los almacenistas solo te decían, ponle al boleo, coge y ponle encima del suelo. No hacía una explicación muy técnica. Entonces, ahora tenemos directamente con ingenieros, son freelance, ingenieros de campo, que cuando tú compras el producto, él te indica y te explica el motivo por qué colocar así el producto. Como es algo muy nuevo, entonces hay que capacitarlos bien. Ahí estamos ahora todo lo que es Carchi, Imbabura, Pichincha, estamos en la costa en Manabí, Guayas del Oro, en la parte sur estamos en Cañar, Azuay, Loja. En el oriente no hemos llegado porque el oriente es bien húmedo. Esmeralda también es algo húmedo, Santo Domingo es húmedo. Entonces estamos justamente en lugares más secos. Incluso también hemos llegado a Galápagos. Entonces, para que tengas una idea, Galápagos es la única provincia del Ecuador que no tiene ríos. Solo con lo que llovió se almacenó en los reservorios y de esa manera riega. Hemos tenido tan buen impacto en Galápagos que las personas están creyendo, vieron resultados y funciona. Si tú quieres irte con un frasco de yogur a Galápagos, no puedes, porque es algo vivo. O sea, tú no puedes llevar leche, yogur ni queso a Galápagos. Sin embargo, hemos llegado con Cosecha de Lluvia porque le hemos demostrado que ambientalmente es amigable. Entonces estamos ya con proyectos allá en Galápagos. También ahora hemos hecho unos acercamientos con Bolivia y con Perú, que hay unos interesados. Fabuloso, fabuloso, Miguel. Y entonces, también, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que la gente también pueda estar como más atenta a lo que está pasando dentro de tu emprendimiento? La página web es cosechadelluvia.com. En el Facebook, de la misma manera, Cosecha de Lluvia. En el Twitter igual, Cosecha de Lluvia. En Instagram igual, Cosecha de Lluvia. Entonces, Cosecha de Lluvia lo tenemos en todo lado. Ahí nos pueden encontrar. Cualquier información, está el número WhatsApp, mensajes, chats. Nosotros contestamos todos los mensajes que nos llegan. Tarde o temprano contestamos y les explicamos, les hacemos un acercamiento. De repente les visitamos. Y también, si necesitan una información exclusiva para un cultivo X, nos escriben al WhatsApp y le recomendamos cómo pueden aplicar. Porque nuestra idea, básicamente, es para que la persona vuelva a creer en el campo, derrote la sequía. O sea, la idea nuestra es para que siga el tema naturaleza, que se pueda reproducir las plantas, la gente pueda creer naturaleza, pueda otra vez volver a sembrar, volver a cultivar. ¿Por qué? Porque ahora, hoy en día, casi no encuentra personas ligadas al campo. Son pocos. Entonces, con Cosecha de Lluvia es una solución muy buena, porque ahorras agua, se hace el manejo más fácil y nos encuentras tranquilamente en cosechadelluvia.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las. Muy bien, me parece muy interesante, solo quiero hacer una pregunta más, Miguel. ¿Qué más tienen planificado para ti? Nos contaste un poquito ya de que hay potenciales clientes que están teniendo acercamientos de otros países. Cuéntanos un poquito, algunos detalles, lo que se puede decir ahí. Nosotros, como Cosecha de Lluvia, para el año que viene vamos a derrotar los incendios forestales. Es una primicia que les cuento a ustedes. Es una primicia. ¿Por qué? Cuando viene el incendio forestal, va el bombero, lanza el agua y eso se filtra, ¿verdad? En cambio, nosotros tenemos un producto que ya lo probamos y vamos el año que viene queremos llegar directamente con los municipios, porque como es justamente incendios forestales, hacer unos ensayos El agua se transforma en una especie de gelatina, una pared de agua. Tú colocas en los páramos o en las partes secas, cuando viene el incendio, entra en contacto con esa pared y no se seca esa pared de agua. Incluso, el ensayo que hicimos nosotros, a esa mezcla pusimos una mano, salió envuelta, colocamos un soplete que usan para los chanchos aquí en el valle, ponen el soplete y la mano no se te calienta, ni se te quema. Entonces, eso va a ser otro emprendimiento que queremos llegar en las partes de municipios. Eso tenemos uno para niños que se llama nieve tropical. Yeah. Es simplemente es el mismo producto que echa lluvia, que le pones en el agua, empieza a crecer y tienes como nieve. Entonces, tú puedes colocarlo a la orilla del mar, puedes colocarlo en tu casa. Entonces, esos son por ahora los que tenemos en marcha. Listo, Miguel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Deseamos lo mejor para Cosecha de Lluvia. Sabemos que tú eres una persona con gran potencial, este emprendimiento social que ayuda a la naturaleza y a todos, ¿no? Aquí. Entonces, muchas gracias nuevamente y continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Radio CCE, 940 AM. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. Amigos, ya estamos en nuestro segmento Espíritu Emprendedor y estamos con la terapista de bienestar, Karina López. El día de hoy nos trae un tema muy interesante que lo queremos compartir con todos ustedes. Bienvenida, Karina. Muchísimas gracias por la invitación, Bernardo y Lucía. Gracias, Karina. Cuéntanos, ¿qué nos traes ahora para este segmento? Quisiera conversar sobre los recursos psicológicos positivos que son indispensables para toda organización positiva. En este caso, este modelo fue desarrollado por el doctor Lukács, quien da un nacimiento a la estructura que se debe manejar en los recursos humanos. Este recurso, la ventaja que da es que es duradero, ¿okay? Puede durar toda una vida porque depende del ser humano, es desarrollable y sobre todo es inimitable, porque cada ser humano es diferente. Entonces, básicamente, este recurso consta de cuatro módulos. La primera es la creatividad e innovación, la segunda la motivación y liderazgo, tercera liderazgo, y la cuarta, que es la que vamos a hablar el día de hoy, es la de capital psicológico, ¿no? Básicamente, el concepto de esta terminología es un conjunto de habilidades, destrezas y de recursos psicológicos del cual puede disponer un ser humano ante una tarea para el logro de los objetivos. Y bueno, eso es lo que quisiera que conversáremos el día de hoy. Creo que es muy importante para los emprendedores, ¿no? Claro. El tema del positivismo es algo básico para poder también atravesar estos a veces obstáculos que nos encontramos, estos fracasos, pero a partir de eso también levantarnos, ¿no? Claro, como emprendedores y además como líderes, tal vez de algún proyecto que estemos realizando, bien sea en una organización o como independientes. Básicamente, el capital psicológico se distribuye en cuatro facetas. La primera y más importante es la autoeficacia. Esta básicamente es la creencia que tiene el individuo sobre sus capacidades para, digamos, hacer una actividad determinada. Y esto es fundamental porque cuando nosotros sufrimos de ansiedad o que a veces evitamos hacer una actividad particular es porque literalmente no tenemos eficacia. Entonces, el descubrir esto es un factor indispensable para poder entonces lograr nuestras metas. Cuando de alguna manera tenemos estos mensajes positivos de que sí somos capaces de hacer una actividad. ¿Cómo reconocemos entonces a una persona que es eficaz? Bueno, sencillamente es una persona que confía en sí, está muy preparada, practica mucho, es decir, que tiene un compromiso hacia ese reto que tiene encima, es decir, no simplemente dice, bueno, sí, soy capaz, sino que además se prepara constantemente, ¿no?, para mejorar. Las tareas difíciles las ve como un reto, piensa estrategias para solucionar problemas y se recupera muy rápidamente de los fracasos. Eso brevemente serían las características de una persona eficaz. Dentro de las sesiones individuales o acompañamientos o las terapias que se realizan al individuo, que también se pueden hacer en grupos pequeños, una vez por semana, en aproximadamente 5 sesiones, con grupos muy pequeños de 8 a 10 personas, se puede trabajar la eficacia. ¿Okay? En este caso es indispensable para poder trabajarla, es reconocer experiencias del logro, es decir, que el individuo sepa que en algún momento ya alcanzó una meta particular y descubrir cuáles fueron esas fortalezas que le ayudó a alcanzar esa meta. Eso le va a permitir generar seguridad en sí mismo. La siguiente es la persuasión verbal, que es básicamente cuando tenemos ese apoyo moral de alguien que nos ayuda a darnos feedback positivo, a reconocernos en el buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido de que nos ayuda a darnos ese empujón, a seguir adelante, a continuar con los logros que hemos tenido hasta ahora. La tercera etapa sería el aprendizaje vicario, es decir, que todos nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de aprender de los éxitos y los fracasos de otras personas. Por lo tanto, al observar en otros el éxito o fracaso es de alguna manera un indicador para nosotros no cometer los mismos errores o realizar las mismas actividades como lo hacen las personas exitosas. Y finalmente, los estados fisiológicos y psicológicos, que básicamente consiste en disminuir los niveles de estrés y generar esa confianza a través de los pensamientos positivos en el ser humano, porque justamente son esos pensamientos negativos los que nos generan ansiedad, nos de alguna manera nos hace titubear ante ese reto, ¿no? Entonces, ese es el eslabón más importante, pero no significa que solamente se trabaja con la autoeficacia, porque también es importante considerar el optimismo, la esperanza y la resiliencia para lograr entonces un capital psicológico. Muy bien, ¿y cómo puede ser una persona emprendedora, una persona empresaria también, para fortalecer todas estas actitudes que tú nos estás comentando sobre el capital psicológico, ya sea en su propia vida o sea también como equipo de trabajo, ¿no? Sí, lo principal sería reconocer cuáles son esos pensamientos limitantes. ¿Qué es lo que te está frustrando de alguna manera que no te deja avanzar? ¿Cuál es ese miedo? ¿A qué le temes? Cuando el miedo es el fracaso, pero no lo hemos intentado, obviamente nos vamos a sentir en una incertidumbre y ahí estamos, no estamos desarrollando, mejor dicho, la autoeficacia. Entonces, lo principal que yo recomiendo es eliminar esos pensamientos negativos, preguntarte o, mejor dicho, hacerte una autocrítica y decir, bueno, ¿a qué le temes si no lo has intentado? Aún no sabes cuáles son los resultados. ¿En qué te basas para decir que vas a fracasar en esa meta? Si de alguna manera esa persona descubre que siente miedo porque en el pasado tal vez fracasó en algo, entonces más bien que ese sea el empuje para definir qué fue lo que hizo que en esa oportunidad fracasara. Y para ello tomar acciones que sean diferentes y de esta manera poder alcanzar ese objetivo que en este momento se está planteando. Como les mencioné, dependiendo del grado de la persona, lo puede hacer de forma individual, pero también lo puede hacer a través del acompañamiento, que en este caso trabajaríamos enfocados en lo que son las fortalezas de carácter para descubrir de qué está hecha esa persona, cuáles son sus habilidades, su parte positiva, no enfocada en el ámbito negativo que son sus debilidades. Fabuloso, Karina. ¿Y de dónde podemos encontrarte? Cuéntanos un poquito cómo estás tú elaborando estas terapias. ¿En dónde te pueden encontrar? Sí, pueden localizarme a través del 098-924-1277, pero también me pueden ubicar a través del Facebook, a través de @1tumejorversión. Allí es donde me podrán encontrar para tener más información de mi persona. Listo, muchas gracias, Karina. Con esto cerramos este segmento de Espíritu Emprendedor. No se despeguen de nuestro programa. Corazón en la boca y el alma en fuego. Lo que tengo que entregar. echarle mis miedos, mis dudas al viento y que no vuelvan jamás. Ahora nunca será. Ahora que voy pisando sobre concreto, tengo los argumentos. Un amor que se entrega completo, se entrega el cielo. Y todo cae por su propio peso. Podemos ser algo más. Tú bien sabes que podemos llegar a ser algo más. Es que en el fondo no queremos más que amigos, más que un par de locos. Ya tenemos almas gemelas. Si quisieras tú, podemos ser algo más. Seremos arena y mar. Sentir que el mundo nos queda corto, poco a poco. Un amor que nace impetuoso, nunca se ha roto. Y todo cae por su propio peso. Podemos ser algo más. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor les hablaremos de una nota publicada en Diario El Comercio sobre el documental Antes que sea tarde de Leonardo DiCaprio. Este actor se ha convertido en los últimos años en el personaje más visible de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, detrás de ese movimiento se encuentran miles de expertos y personas de ciencia que han llegado a un consenso bastante claro. Existe una relación entre la actividad humana y el aumento de emisiones de CO2, que genera la degradación de la capa de ozono y, en consecuencia, el cambio climático. Con el respaldo de más de 30 años de exhaustivos estudios por parte de la comunidad científica sobre la temática, DiCaprio estrenó Antes que sea tarde, una producción de National Geographic narrada por el ganador del Oscar a Mejor Actor en 2016 y está disponible de manera gratuita en el canal YouTube de Nat Geo Latinoamérica. El documental es un repaso de la trayectoria de DiCaprio como activista por la conservación, así como una dura crítica a la inoperancia del sistema político en cuanto a temas ambientales. De esta manera, el intérprete y su equipo viajan por distintos rincones del mundo, recopilando las consecuencias actuales del cambio climático, desde el derretimiento de los polos, pasando por la extinción masiva de las costas australianas debido al blanqueamiento de arrecifes de coral, hasta pequeñas islas del Pacífico, cuyos habitantes se han visto obligados a migrar por las constantes subidas de marea. El documental revela la realidad que ya viven millones de personas. El film, dirigido por Fisher Stevens, muestra además la frustración cotidiana de la comunidad científica por ser tomada en serio. Por un lado, se retratan las visiones de quienes estudian los efectos del cambio climático a diario, Por otra parte, se desglosan las relaciones de poder y el lobbying llevado a cabo por compañías de combustibles fósiles como el petróleo, que hacen todo lo posible por frenar iniciativas de energía sustentable a nivel político y que financian todo un aparataje de comité de expertos, entre comillas, que niegan la existencia del calentamiento global. Así es, Lucía. Recuerdo también que Leonardo DiCaprio estuvo presente en la cumbre del cambio climático en el 2016. En aquella ocasión el actor fue enfático en la necesidad urgente de crear voluntad política para hacer frente al problema y considera que la humanidad ve el cambio climático como si fuera ficción. Pero no todo se trata de culpar a quienes están en el poder. Con Antes que sea tarde, DiCaprio hace también una invitación a cambiar los hábitos de consumo del ser humano. Los esfuerzos de ciertos países por frenar las emisiones de carbono se convierten en un pilar fundamental de alguno de los pasos a seguir que propone el documental. En esta se incluyen las nuevas políticas ambientales de China, cuya capital, Beijing, tiene uno de los índices de contaminación más altos del mundo, o los esfuerzos de Suecia por convertirse en el primer país que no dependa de combustibles fósiles, entre otras. De esta manera, DiCaprio presenta una realidad que es difícil de digerir. Dentro de un par de décadas, la vida, la civilización y el planeta como lo conocemos actualmente podrían dar un giro radical si no se toman las medidas necesarias en un periodo de tiempo oportuno. Les invitamos a ver este documental, que lo compartan y se discuta sobre estos temas que nos afecta a todo ser vivo que habita este planeta. Así es, Lucía, hay que tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo, de los hábitos de consumo. Antes bastaba con poner focos ahorradores, ahora vemos que el problema trasciende de todo eso, de cómo nos alimentamos, de cómo consumimos. Y una sugerencia también es de no usar papeles de fondo plástico, a menos de que éstas sean necesarias. Yo trato siempre de decir al señor de la tienda donde voy que no me dé otra funda si no es necesario. Así que sumando también nosotros nuestros esfuerzos, podemos sumar con un granito de arena para que esta situación cambie en nuestro planeta. Ayudemos al planeta. Si nos lo proponemos, podemos ser emprendedores sociales que apoyen, por ejemplo, a la reducción del calentamiento global o, como vimos con cosecha de lluvia, utilizar y conservar el agua de manera más eficiente. Sí, Bernardo, y como menciona el Papa Francisco, todos vivimos dentro de esta casa común que es el planeta. Así nos despedimos de un programa más de Emprendemos. Gracias por escucharnos. Les esperamos el próximo martes a partir de las 14 horas por Radio Casa de la Cultura. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Emprendemos S.